te baila la danza del vientre. No, eso no sabes. No baila muy bien. No, pero jamás lo hubiese privatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. Privatizarla. No todo se puede en la vida. Cuando hay campaña política, ahí no hay piso sucio, no hay olor a casa fea, no hay dientes feos, no hay nada. Besito con todo el mundo. Gusta la cumbia. Me vuelve loco. Tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. No todo se puede en la vida. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿De privatizarla? Obviamente. Ahora te doy. Cuando hay campaña política. No te vas a aflojar. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Acá nos han vendido eslogans muy lindos como que no hay que criminalizar la pobreza. ¡Hasta esta locura! Cuando hay campaña política. Hoy tenemos más de 20.000 chicos que no estudian ni trabajan. Hay trabajo. No hay dientes. Hoy los chicos hay que insertarlos. Y después hay que urbanizar las vidas. No tenemos futuro. No, y bailar cumbia es lo más lindo que hay. No todo en la PlayStation.